corazón, porque otro modo no encuentro para declararte toda la pasión que por ti estoy sintiendo. Esta alegre melodía me anima a hablarte con el corazón, porque otro modo no encuentro para declararte toda la pasión.